Sí, estamos pensando ahora trasladarnos a todas las actividades artísticas y culturales al río. Obviamente está centralizado las Patagones Viedma en esta actividad deportiva en conjunto con la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad. Y el área de cultura desarrolla algunas actividades que van acompañando todo este flujo de enorme despliegue deportivo que conlleva este evento anual que es la Patagones Viedma. Y en particular la fiesta del río para nosotros es una fiesta súper importante porque es el contacto que hacemos con la comunidad directamente en un lugar de súper encuentro que es la costanera, y ahí es una también una posibilidad de generar promoción de los talleres que nosotros tenemos anuales en las distintas locaciones que la Subsecretaría de Cultura tiene desplegados por la ciudad. Así que ahí vamos a estar haciendo en el marco de la Patagones Viedma actividades artísticas con nuestros docentes, va a haber actividades expresivas en el área de plástica, va a haber como una peña libre ahí a orillas del río, y también alguna actividad de estímulo con la música, todo con la familia y acompañando lo que está ocurriendo también a nivel de la competencia de la Patagones Viedma. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros la actividad artística centralizada en el Parque Ferreira. En el escenario vamos a tener este año a Baiano con su banda. Es un show súper popular, de una música bastante ecléctica, que hace que la gente participe mucho con canciones, bailando. Y eso, bueno, es lo que estamos reforzando, ¿no? La participación de la gente como con dos momentos, que se encuentren entre sí en comunidad, disfrutando de un show de buen nivel, y a la vez por ahí mencionando lo que genera un artista de la jerarquía, en este caso de Baiano. Siempre también va a haber intervenciones, por ejemplo en este caso va a estar el grupo de danza raíz folclórica interviniendo también entre el público como parte de la promoción de la actividad que se desarrolla con ellos durante el año. Y bueno, más yendo al otro fin de semana, más lejos de la Patagones Viedma y ya pasando por el otro fin de semana que sería 17-18, hace muchos años que en conjunto con la Radio Popular, con su conductor Alejandro Retamal, se está organizando lo que se llama Fiesta Popular. Que también está centrada en la costanera, digamos, en la relación con el río y con la gente que ya volvió de sus vacaciones y está en Viedma. Esta fiesta popular justamente tiene este carácter de encuentro comunitario, de disfrute familiar, y hay una importante programación de artistas locales, una fuerte participación de los artistas, de los músicos en particular, que tienen una trayectoria. En general tienen escenario en esa fiesta los músicos que ya han hace años que están trabajando como músicos y que tienen una relación con la sociedad mucho más estrecha. Y este año en particular se suma una banda de música popular muy emblemática, que es el Cuarteto Imperial. Entonces se va a dar esta cosa de baile al aire libre, disfrutando de la naturaleza, y como cerrando ya las vacaciones y decir, bueno, disfrutamos, tuvimos mucha programación gratuita de acceso libre, hemos programado infinitas cosas que nos dieron la posibilidad tanto la institución como los aportantes que tuvimos durante todo el año, las instituciones que hicieron posible esto, así que bueno, desde el municipio estamos muy contentos de poder haber brindado un verano súper comunitario. El Baiano el 10 y el Cuarteto Imperial, ¿qué fecha sería? 18. Cerrando la fiesta popular, iría el Cuarteto Imperial, o sea el domingo 18. ¿Y en qué horario sería la actividad? ¿A partir de horario de tarde, tarde-noche? Claro, tarde-noche todo va a ser, a partir de las 20 va a haber actividad en el escenario, por ahí a las 21 son los shows centrales, pero en general ya cuando baja un poquito el sol y afloja un poco el calor. Muchas gracias. Gracias a usted.